Ahora, en principio la denuncia era contravencional simplemente por obstrucción de la vía pública, lo cual dejaba fuera de la discusión si iba a haber una pena que contemplara la cárcel, pero ayer, antes de informarnos a nosotros sobre cualquier novedad, la fiscalía mandó comunicados de prensa o de repente apareció en todos los medios que estaban pidiendo entre 20 y 50 días de cárcel, lo cual es un salto de calidad en la causa que llegó ayer a la tarde.